Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a su programa radial Locos por la Información. A lo largo de nuestra transmisión, les mantendremos informados de todos los pormenores del acontecer nacional e internacional. En la parte inicial, el saludo correspondiente a nuestra compañera Mariuxi Riva. Buenos días, Mariuxi. Tenemos preparada información detallada de lo más trascendente del plano nacional e internacional. De inmediato con los titulares. La Guadrio estrena aeropuerto. Deudas de diciembre pasan factura a economía familiar. Ley de aguas, proyecto que navega entre turbulencias y expectativas. Guayaquil, la quinta ciudad con más criminalidad en el país. La inauguración oficial será esta semana con la presencia del presidente Rafael Correa. La obra ha sido considerada un nexo para el desarrollo del turismo y social de esta zona oriental. El nuevo aeropuerto ubicado en la provincia de Sucumbíos tiene un costo de $4.900.000 y comprende una pista de 2.300 metros de longitud y 45 metros de ancho. Consumidores ecuatorianos evitan gastar más dinero en los primeros meses del año, debido a que se ven obligados a cumplir con el pago de algunas deudas que heredaron a fines del año pasado. Según cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros, las deudas de consumo con los bancos que operan en Ecuador suman a noviembre del 2009 2.810 millones de dólares. Los indígenas y varios sectores productivos ponen reparos a la propuesta legal que próximamente entrará a segundo debate en la Asamblea Nacional. La discusión gira sobre temas polémicos como la autoridad única del agua, el aprovechamiento económico y la privatización. El supuesto afán centralizador en la propuesta ha originado más de una manifestación. Según la Jefatura Policial del Guayas, Manta, Puerto Viejo y Esmeraldas serían las tres ciudades que registran un mayor índice de criminalidad en el país. El cuarto lugar es para Sucumbíos y el quinto lo ocupa Guayaquil. El puerto principal está en segundo lugar cuando de robo a domicilios se habla. Esto es el minuto de noticias internacionales. La Guardia Civil Española encontró anoche una furgoneta que transportaba explosivos pertenecientes a la organización independentista armada Vasca ETA y detuvo a dos de sus presuntos miembros, indicó el diario El Mundo. La Guardia Civil localizó el vehículo bomba en la localidad de Zamorona de Bermillo de Sayago. Un terremoto de una magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter hizo temblar ayer el norte de California, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo ocurrió a las 16 horas con 27 minutos en el Océano Pacífico. No hay informes aún de posibles daños personales o materiales, indicó el organismo. Es una hora de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de su segmento de farándula, Cotorreando. Quiero ese contrato encima de mi mesa ahora. Es su mujer. Y yo qué sé, ¿por qué nuestra hija no presta atención en clase? ¿Es que tengo cara de adivino? En Sania conocemos mejor que nadie los problemas derivados del estrés, depresión, déficit de atención en niños. Llámanos al 983 11 82 24. En Sania tenemos la solución. Ellos ya se ganaron su respeto en Ecuador. Ahora son los coyotes del momento. Déjame mostrarte una historia mágica. La mansión Discotec presenta al dúo del momento, Rocco y Blasty. Yo voy a darte la vida. Este sábado 19 de septiembre, desde las 12 del día, ven a disfrutar de la mejor matiné que tú esperabas. La mansión, frente al colegio 28 de mayo. 98.6. Estás escuchando Radio Guayaca y estamos en este momento en tu segmento Cotorreando. Les saluda Valeria Castillo y a mi lado se encuentra mi compañera Pamela Colina. Hola Pame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí amiga, lista para escuchar esa farándula internacional que está ardiente. Así es. Pues te cuento que la estrella de Disney, Miley Cyrus, y su novio Liam Hemsworth están viviendo juntos, publica Univision.com. Según el portal web, ellos viven en la casa de los padres de ella. En la música también tenemos, retiran demanda contra Don Omar. El cantante panameño Nando Boom retiró una demanda por supuesto plagio. contra el reggaetonero puertorriqueño Don Omar, porque se dice llegó a un acuerdo con el artista. Pues y nada más y nada menos que el actor mexicano Diego Luna dio a conocer en un comunicado que su pareja Camila Sodi está embarazada por segunda ocasión. La cantante estadounidense Lady Gaga firmó un contrato con la empresa de máquinas fotográficas Polaroid para hacer su imagen publicitaria. Pues y el astrólogo Walter Mercado acabó su relación con Univision luego de que la cadena no renovara su contrato. Ahora evalúa propuestas de otros canales, incluido uno de su natal Puerto Rico. Tila Tequila se enojó con Hilton. La expareja de la fallecida, Casey Johnson, heredera de Johnson & Johnson, está furiosa con Nicky Hilton por haber retirado las pertenencias de Casey de su apartamento sin consultárselo. Bueno, pues mis queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy aquí en su segmento Cotorreando. Se despide Valeria Castillo. ¿Y quién les habla? Pamela Colina. Después del corte, regresamos con el segmento de La Comunidad. Hola. ¿Qué quiero, caramelo? No, no me diga más nada. Unos caramelitos para el amigo. Ochi, guato. Kimasawa, anishaki. ¿Cómo no? Una agüita mineral y sus galletitas, anillitos. Acá tiene. Parlé. A ver si me quedó... Sí, acá tiene su tarjeta telefónica. Hola, bombón. Hola, sí, ¿qué te doy? Ay, bueno, si me lo pedís así, dame un besito, rico. No, me parece que te equivocaste. Pero vení, lindo. No, flaco. Vení, en serio, besito. Pará, no, flaco, no te desubiques. En Kiosco Mr. Baluz tenemos todo lo que busca la gente. Bueno, casi todo. Kiosco Mr. Baluz. Cigarrillos, lácteos, fiambres, energizantes, sahumerios, artículos de limpieza, tarjetas telefónicas, venta de helados Kibón y muy pronto fotocopiado, anillado y artículos de librería. Kiosco Mr. Baluz, Terán y Quinteros, frente a la cancha de la Escuela Normal, Barrio Alborada. Las siguientes personas están eufóricas, pero tratarán de contarnos cómo les fue con su préstamo hipotecario del IES. Bueno, yo fui un día y... Él es Pedro, tramitó hace 2 meses su préstamo hipotecario en el IES. Yo necesitaba cambiar unas... Mónica remodeló su casa con el IES. ¡Me tenían fregado! Pero... Hasta esta mañana, Carlos tenía hipotecada su casa en un banco privado. Trasladó su hipoteca al IES. Bueno, yo... Sara también se cambió al IES y refinanció su préstamo. Ahora con el IES puedes tener por fin tu casa propia. El IES te financia al más bajo interés. Te ayuda a ampliar, remodelar y mejorar tu vivienda. Y si tienes una hipoteca en el banco, trasládala al IES. Extiende tu plazo, reduce las cuotas y obtén mejores beneficios. IES, el cambio avanza seguro. Bien amigos, continuamos con más de Locos por la Información. Mi nombre es Gaudí Buenaño y estas son las noticias de hoy. 5 postes de electricidad se cayeron en Ciudadela Bella Vista. Al menos 60 familias de la ciudad de la Bella Vista se afectaron ayer por la caída de 5 postes de energía eléctrica, lo que dejó a Las Manzanas 10 y 13 sin luz ni servicio telefónico. El accidente ocurrió ayer a las 12:30 de la madrugada, cuando un poste de alumbrado público se desplomó tras el estallido de un transformador, lo que provocó la caída consecutiva de otros 4, uno de ellos sobre una casa de 3 pisos. Vamos a otra noticia. Una lluvia continua sorprendió ayer en Guayaquil. Desprevenidos tomó ayer a cientos de personas la lluvia registrada ayer en el norte y centro de la urbe desde las 13:30 hasta pasadas las 19:00, con diferentes intensidades. En el sur, una llovizna llegó antes de las 19:00. Personas como Carlos Guerra lucieron sorprendidas por las variaciones del clima que le impidieron pasear con calma con sus hijos en el parque forestal. Gracias Gaudí por la información de la comunidad. Esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes, por sintonizarnos día a día. Esta es Radio Guayaca 98.6 FM, transmitiendo para todos los ecuatorianos. Agradeciendo de antemano a mi equipo de trabajo, que es conformado por Mariuxi Rivas, Valeria Castillo, Gaudí Buenaño, Pamela Colina y quien les habla, Javier Salazar. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad.